¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Juanvi, muy buenos días. Oh, buenos días. ¿Cómo andas? Nada, acércate un poquito más al micrófono. Ahora. Ahora, joder, menos diferencia. Ahora sí que menos diferencias. Con esa voz que tienes tú. Tiene, a ver. ¿Cómo andas? Pues muy bien. Tenía ganas ya de venir aquí, ¿no? Oh, muchísimas. Por eso te he traído. Después de mucho tiempo. Porque además hoy tenemos una persona invitada en el estudio que tú conoces bien, de escucharle sí. mucho, ¿eh? No lo vamos a decir todavía. No digo el nombre, ¿no? Vale, no vamos a hacer spoiler. Ni publicidad tampoco. Eso mucho menos, vamos. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se me ocurra. Lo que sí vas a decir es qué compañeros y compañeras te acompañan en este Échale Papas número. ¿Sabes qué número de programa es? 96. ¿Más 100? 80. El 196. 190. Joder, me he pasado un poco. 196. Los nervios del directo, ¿eh? Los nervios. Cuéntanos un poquito, pues, a todos los oyentes, quién ha venido y quién te acompaña en el estudio para la siguiente hora. Pablo, Carlos, Belén, Mariano. Que te va a echar un cable hoy, súper importante. Un cable siempre, muy importante. Siempre que hay gente echando un cable. Un cable, sí. Cuéntanos en qué... Bueno, ay, el nombre del programa, en qué emisora estamos. Me he olvidado yo también, ¿no? Venga, preséntate tú a lo grande. Y Juanvi. Ese. Se me había olvidado presentarme. Es sinvergüenza eres. Es sinvergüenza. ¿Cómo se llama esta radio de la que estamos emitiendo en directo? Onda Merlín. Uh-huh. ¿Sabes, además, la página web donde colgamos todos los programas? Los 196. Bueno, de momento solo 195. A los 195 ya que llevamos hechos. Sí. ¿Sabes la página web? www.ondamerlin uh-huh. 103 ¿sí? punto fm. Claro, ya está, mira, con que diga, las personas que estén escuchando tecleen eso, salen todos los Échale Papas. Con que diga eso, ya estarán tecleando. Venga, arrancamos, que luego enseguida nos miramos el reloj y llevan 50 minutos. Se nos pasa al lado. Y nada, venga, un indicativo de quién vamos a tener, de quién está aquí ya hoy, y empezamos. Empezamos. Pues... La Fundación Goma Espuma vamos a organizar la maratón más corta del mundo. Pues. 42 metros y 2 centímetros. Que no tienes pierna, no te preocupes, te empujamos. Llega cualquiera. Tenéis que comprar dorsales en la Fundación Goma Espuma, o sea, en la web. Y ahora llega la pregunta que todos estamos esperando. ¿Y qué es un dorsal? Pues, ¿os acordáis de Igor, del pequeño Frankenstein? Lo de atrás. Pues donde va la chepa, que sale como aleta. ¿Dónde se pone el dorsal? En el pectoral. Es que no puedo ir porque yo tengo mucha grasa y tal. Da igual, los caracoles también van dejando baba y nadie se lo echa en cara. Ay, no puedo, es que tengo una comunión. ¡Pues vete a la comunión! Claro. Y con lo que saquemos por los dorsales, que son los que van en el pectoral, pues con eso vamos a ayudar a los proyectos de la Fundación Goma Espuma, que son cienes y cienes. Y va a haber de todo, ¿eh? O sea, no solamente va a haber una pista para correr, es que luego va a haber aquí música, va a haber magos, va a haber carreras de sacos. Y si no podéis venir, existe el dorsal cero. ¿Eso qué significa? Que lo puedes comprar aunque no venga. Y es una alegría porque es Ding Dong, ¿quién es? Mire que vengo a traer el dorsal. Por cierto, que nosotros también vamos a correr, ¿eh? 42 metros. Maratón Patos, la maratón más corta del mundo. 42 metros y 2 centímetros. El día 8 de octubre en el Estadio Vallehermoso. ¡Acudí! De esta forma se presenta Maratón Patos, la maratón más corta del mundo organizada por la Fundación Goma Espuma. Hoy estamos en estudio con Guillermo Feser, una de las mitades de Goma Espuma. Guillermo viene desde Nueva York para acercarnos esta primera edición de la Maratón Patos. Y hablamos de la Fundación Goma Espuma. Guillermo, muy buenos días y bienvenido a Echares Papas. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme en este estudio de radio tan chulo. ¿Cómo surge la idea de Maratón Patos? Pues porque nosotros necesitamos recaudar fondos para los proyectos que tenemos de educación infantil en la Fundación Goma Espuma. Tenemos un proyecto muy chulo que se llama Think Equal en inglés, que en español sería algo así como piensa que todos somos iguales, y es para que los niños y las niñas entre 3 y 6 años darles herramientas para que puedan trabajar conjuntamente, independientemente de que te caiga peor o mejor la persona que tienes al lado, pero que puedas trabajar con él o con ella para resolver los problemas que nos afectan a todos, ¿no? Y bueno, hemos pensado que queríamos hacer un evento abierto a todo el mundo. La maratón son 42 kilómetros y 120 metros, que es mucho, entonces la hemos hecho más pequeña, hemos hecho 42 metros y 19 centímetros, para que la pueda correr todo el mundo. Es que la puede correr todo el mundo. Mi madre, que tiene 100 años, la va a correr en silla de ruedas, despacito, sin problemas. ¿Queréis conseguir con este evento? Con este evento, pues queremos conseguir que vaya mucha gente, que lo pase muy bien, porque aparte de la maratón, que se corre en un periquete, pues en el Estadio Vallehermoso de Madrid, que abrimos a las 10 de la mañana, hasta las 2 del mediodía, va a haber amigos que son payasos haciendo bromas a los niños, va a haber amigos que son magos haciendo magia para la gente que esté allí, va a haber carreras de sacos, va a haber actividades, va a haber música, va a haber baile, va a haber comida. Entonces es un evento familiar abierto a todo el mundo, que disfruten ellos y luego con los 15 euros que nos pagan por el dorsal para correr la maratón, nosotros lo dedicamos a los proyectos estos que te digo de la Fundación Goma Espuma. ¿El dinero que se consiga a qué se destinará? Al Think Equal, a lo de los colegios, a los niños pequeñajos, para que de mayores estén menos enfurruñados que los españoles de hoy. ¿Cuáles son las reglas durante la carrera? Pues las reglas son fáciles. Tienes que empezar en la raya donde pone aquí, salida, y recorrer 42 metros larguísimos, 42 metros y 19 centímetros. Y cuidado, que si te cansas antes de llegar a los 42 kilómetros, tenemos a un señor cortando jamón para que sea como habituallamiento, porque claro, puede que lleves 12 metros y te empieces a sentir un poco que fatigado. Pues hay un señor ahí que te, como si tocara el violín, pero toca el jamón con un cuchillo, te pasa una loncha, te repones y si llegas a la meta, entonces están los campeones, los actores de la película Campeones, que te felicitan y te dan una medalla. ¿Es el maratón más corta del mundo? ¿Por qué? Pues es la maratón más corta del mundo precisamente para que pueda correrla todo el mundo, porque no todos podemos correr una maratón tan larga. Y queríamos que esta fuera una fiesta abierta a todos. Si eres muy mayor y no puedes correr, como digo, mi madre va en silla de ruedas. Si tienes dificultades para andar y vas con un bastón, puedes ir despacito y hacerla. Si eres un bebé, puedes ir en el carrito. Si eres muy vago, pues puedes hacerla sentado y dando saltitos. O sea, todo el mundo puede hacer esta maratón. Vamos, Carlos, que te la han puesto fácil, ¿eh? ¿Qué pasa si alguien no completa los 40 metros? Pues si no completa los 42 metros, se siente, no hay medallita. Pero bueno, se puede quedar allí y puede seguir probando jamón y puede ir a ver a los payasos y puede bailar y puede disfrutar de la música. Y si viene a nosotros y es cariñoso, le damos un abrazo. Es la primera edición. ¿Cuánta gente esperáis? Pues mira, efectivamente, cuando es la primera edición nunca sabes qué va a pasar. Luego pasan los años y ya la gente se entera más y suele tener más éxito. Pero estamos muy contentos porque aunque te puedes comprar el dorsal en el Estadio Vallehermoso el mismo día 8, te lo puedes comprar antes si quieres, entrando en la web maratonpatos.com y ahí te lo compras y te dan las instrucciones y te lo mandan a casa el ¿no? Pero de momento llevamos casi 1,000 vendidos de antemano, ¿no? Entonces 1,000 que ya sabemos que van a ir porque lo han comprado antes y vamos a ver el domingo por la mañana cuando abramos a las 8, cuando Cándida Villar corte la cinta y todo el mundo pueda correr, los que se presentan. Pero vamos, de momento 1,000 ya tenemos. ¿Qué otras actividades paralelas habrá el maratón? Pues como digo, si vas y corres 42 metros, por muy despacio que sea, se acaba enseguida. Y para que no vayas hasta el Estadio Vallehermoso solo para un ratito, pues tenemos alrededor de toda la pista como diferentes puestos, diferentes kioscos con actividades distintas, ¿no? Lo más importante es un escenario donde hay música, hay grupos que se van alternando, pero ahí también está Caíto, que es un gran mago, que hizo de Aniceto Calceta para una serie de cuentos infantiles que yo creé hace años y que va a estar disfrazado de Aniceto Calceta y haciéndole magia a los niños. Y luego hay gente voluntaria de los scouts que van a estar haciendo carreras de sacos con la gente. Bueno, hay muchas actividades, lo vas a pasar bien. Están abiertas aún las inscripciones para participar. Están abiertas hasta el último minuto del día 8 a las 2 que nos vamos. O sea que puedes llegar en el último minuto y participar. Pero lo mejor es que te reserves tu dorsal entrando en esta web que es muy fácil, maratonpatos.com. Y ahí tienes todas las instrucciones y es todo muy facilito. Y digo, si alguien escucha este programa y quiere colaborar con los proyectos de la Fundación Goma Espuma, pero no puede ir a la maratón, pues puede comprarse el dorsal para ayudarnos a nosotros, para darnos los 15 euros... ponérselo, imprimirlo en su casa y correr en el pasillo de su casa. No puede ir, pues 42 metros, de la cocina al baño 4 veces y ya ha hecho el maratón. Con lo cual, ha corrido, ha disfrutado y nos ha ayudado a nosotros. ¿Dónde se va a celebrar? Pues se va a celebrar en Madrid, en un estadio muy bonito que se llama Estadio Vallehermoso, que está ahí en las Islas Filipinas, por ahí por cerca de Moncloa. Y bueno, han sido tan amables que nos han dejado las instalaciones pidiéndonos por favor que no se las estropeemos. Ya le digo a la gente que no vayan a ir con botas de alta montaña, ¿no? para estropear la pista de tartán que tenemos. Pero bueno, es un estadio muy grande, entonces la maratón ocupa un sitio pequeñito, pero es un espacio estupendo, sobre todo para familias. Tienes niños que estás preocupado que no se te escapen los niños, eso es un estadio que está cerrado, ahí no se escapa nadie, y sabes que los niños si no están con los payasos están tomándose un sándwich o están bebiéndose una Coca-Cola. ¿Dónde podemos encontrar más información de la maratón? Pues mira, más información en la web esta que se llama maratonpatos.com. Ahí te cuentan qué es la maratón, qué actividades va a haber, dónde se hace, a qué hora se hace. Pero vamos, ya te explico que es el domingo 8, que va a hacer muy buen tiempo. Gracias al calentamiento global este va a hacer un tiempo veraniego. Sí, totalmente. Entonces empezamos a las 10 de la mañana, pero el que no quiera llegar a las 10 porque quiere dormir un poquito más, porque es domingo, pues que llegue cuando le dé la gana. Hasta las 2 estamos ahí. Pero bueno, en maratonpatos.com puedes enterarte o participar o echarnos una mano, aunque no vayas al maratón. Comentabas antes, Guillermo, que van a estar los campeones el domingo. Tenemos aquí el audio, lo vamos a dejar. Ponemos algo de musiqueta y seguimos aprovechando ya que estás aquí hoy en Échale Papas para hablar con más detalle, para que te pregunten aquí equipo de locución sobre la Fundación Goma Espuma y el trabajo que hacéis. Roberto, ¿qué haces? Estoy practicando para la entrega de medallas para el día 8 de octubre. ¡Medalla! ¡Hola, humanos! Os esperamos el día 8 de octubre en el estadio de Vallehermoso. La maratón más corta del mundo. El 8 de octubre estaremos entregando las medallas a los más valientes. ¿Los campeones? Os esperamos ahí. ¡Viva la vida! El 8 de octubre, ayudas tú, ayudamos todos. Papá, vamos a ti. Por cierto, que nosotros también vamos a correr, ¿eh? 42 metros. Maratón Patos, la maratón más corta del mundo, 42 metros y 2 centímetros. El día 8 de octubre en el Estadio Vallehermoso. ¡Acudí! Corre, corre, que te van a dar guantes. No tienen definido, debe ser otro eslabón. Corre, corre. Tú vete muy frío, te sabes. ¿Cuándo nace la Fundación Goma Espuma? Pues mira, la Fundación, oficialmente, cuando vamos al Ministerio a que nos pongan un sello y eso, hace un poco más de 20 años. Pero realmente nace cuando Juan Luis y yo comenzamos a hacer el programa de radio Goma Espuma, porque muchas veces que se producen noticias así muy dramáticas o muy llamativas fuera de España, decidimos, en lugar de leer el periódico y contarle a la gente lo que venía en el periódico, irnos nosotros al sitio donde había pasado la noticia y enterarnos personalmente. Eso nos hizo ir a muchos países de lo que se llama en vías de desarrollo, es decir, países donde la gente todavía pues vive con condiciones bastante más precarias que las nuestras, con menos libertades que nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que, siendo de España y aún siendo muy modestos, pero con poquito de aquí podíamos hacer mucho allí, ¿no? Y sobre todo pensamos que podíamos hacer mucho en el tema de la educación, porque claro, ¿cómo resuelves los problemas de un país o de un pueblo o de un barrio? Tú no puedes, pero sí puedes darle educación a la gente de ese país o de ese pueblo o de ese barrio para que luego ellos intenten resolver sus propios problemas, ¿no? O sea que yo te diría que desde que Goma Espuma empezó, sobre todo la etapa de Goma Espuma por la mañana en M80, a mediados de los años 90, es cuando la fundación empezó a funcionar. ¿Con qué objetivos nació? Pues nació con el objetivo de que cuando íbamos de viaje a un sitio decíamos, oye, pues ya que vamos de viaje a un sitio que la gente lo está pasando mal, ¿por qué no antes de ir llamamos por teléfono y decimos, oiga, ¿necesitan ustedes algo ya que vamos? Y entonces pues hay gente que nos dijo, cuando fuimos por ejemplo a Mauritania, pues sí, ¿no les importaría traernos gafas de sol? Porque aquí en el desierto se refleja el sol en la arena y nos quedamos todos ciegos. Pues sí, no se preocupen, que le llevamos gafas de sol. Y encima les vamos a llevar a unos oftalmólogos que les hemos aquí engañado para que nos acompañen, para que les operen a ustedes de cataratas y puedan volver a ver. Ah, vale, pues muchas gracias. Y así, llamamos a Cuba. Oye, que vamos a Cuba, ¿qué pasa? Oiga, pues, ¿por qué no nos trae juguetes para los niños que en los colegios, en los recreos no tienen que hacer? Pues no se preocupe y tal, que ya le... Y así nació la cosa. Antes de empezar la fundación... ¿Ya estuvisteis en Cuba, Yugoslavia, Mauritania? ¿De qué forma? Como te he contado, ese es el inicio de la fundación. Lo que pasa es que luego pensamos, bueno, y cuando termine el programa, ¿esto para qué vale? O sea, nos vamos nosotros, se disuelve y se acabó. Entonces es mejor que, en lugar de hacer un proyectito cada vez, de ahora vamos a la guerra de Yugoslavia, necesitan leche maternizada, vale, sí, y cosas así puntuales, ¿por qué no diseñamos un proyecto que pueda ser duradero? Entonces, que pueda funcionar aunque no estemos nosotros. Y por eso lo convertimos en Fundación Goma Espuma, donde ya colabora muchísima gente y donde no somos necesarios nosotros para nada. Nosotros, digamos que iniciamos la idea, el concepto de cómo ayudar a la gente, lo llamamos Educando con una Sonrisa, educación infantil, pero que los niños disfruten mientras aprenden, y ya hay otra gente que está ayudándonos mucho y esto seguirá, y los proyectos son permanentes. Ya estamos en países como Sri Lanka, Nicaragua o Senegal, o ahora España, de los que no vamos a irnos. ¿Vuestro primer proyecto como función fue en la India? ¿Cómo fue? Fue en Calcuta, que bueno, la India yo no la conozco, solo conozco Calcuta. Ya me gustaría conocer la India, porque tiene que ser un pedazo de país, ¿no? Con tanta gente diferente y tan grande y tan impresionante. Pero Calcuta es un sitio que tienes lo más maravilloso del mundo, unas avenidas con grandes árboles, prácticamente tropical, unas mansiones espectaculares, y luego tienes la más grande de las miserias, ¿no? De calles de arena con la gente sin nada. Y cuando digo sin nada, es sin nada. No, o sea, no tienen nada. Es gente que está prácticamente en pelotas viviendo en la calle, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de apoyar a un proyecto para mantener una escuelita en una barriada muy, muy humilde, pues para que los niños pudieran empezar a tener una educación. Lo que pasa es que ahí aprendimos algo muy importante, y es que cuando tú quieres ayudar a la gente, no le tienes tú que decir a la gente cómo se hacen las cosas, sino que tienes que escuchar a la gente y que la gente te diga qué problemas tiene y qué es lo que necesita. Nosotros fuimos a la India y entonces pusimos ahí en la escuela a un señor que se supone que era experto en esto de la educación y tal, pero no era indio, era español, no entendía a los indios, no sabía nada y no funcionó ese proyecto, pero porque nosotros deberíamos haber financiado a los indios para que se resolvieran ellos mismos su problema, y sin embargo fuimos de listos, de conquistadores, y les pusimos a un señor que no funcionó, ¿no? Bueno, eso fue un fracaso terrible, el inicio de Goma Espuma, pero fue una lección maravillosa que nos ha ayudado para que en el resto de las labores que hacemos, en lugar de ir nosotros a llevar zapatos a un lugar donde les gusta estar descalzos, pues preguntemos antes qué es lo que necesitan y sobre todo financiemos a la gente que puede ayudar. ¿Aquí quién puede ayudar? ¿Usted? Pues a ver, cuéntanos, ¿cómo va a ayudar? Ah, mire, nos parece bien, pues le vamos a financiar. Y así estamos financiando, por ejemplo, en Sri Lanka, que es lo que la llaman la lágrima de la India o la perla de la India, porque es una islita que en el pico del final de la India parece que está como que hay gotera y cae esa isla, ¿no? Se llamaba Ceilán y ahora se llama Sri Lanka. Una isla preciosa donde hay elefantes en los ríos y unas estatuas de Buda gigantescas en mitad de la selva. Una barbaridad de país, una maravilla. Que se come, por cierto, o sea, se come, si te gusta el picante, ¿eh? Porque ahí el picante lo llaman de campana, porque pica al entrar y repica al salir. Pero bueno, ahí estamos, nosotros estamos apoyando a unos padres franciscanos que son maravillosos y que ayudan en unos orfanatos y bueno, pues no somos nosotros los listos son ellos y nosotros les ponemos la financiación. ¿Cómo está esa escuela hoy? La escuela de Sri Lanka es una maravilla porque, a ver, nosotros empezamos ayudando a unos franciscanos que tenían un orfanato. Entonces, después los franciscanos nos dijeron, mire, nos pasa una cosa, que es que muchos niños tienen que trabajar, no pueden estar estudiando y tal. Entonces, nosotros lo que hacíamos era becar a los niños, es decir, pagábamos al padre para que el padre no necesitara al niño y el niño pudiera estudiar. Después les compramos unos campos para que sembraran arroz y con ese arroz pueden dar de comer al orfanato, se ahorran ya una gran parte de la comida. Después nos pidieron que, aparte de los huérfanos, también hay niños que tienen padres pero que no pueden ir a la escuela. Les construimos una escuela infantil. Y así, cada año vamos aumentando, ¿no? Lo último que hemos hecho es ponerles duchas y baños que no tenían y tenían que meterse en un lago donde hay cocodrilos y la verdad es que daba un poco de reparo. Entonces, son pequeños proyectos, pero que se hacen. ¿Qué proyectos de intervención tenéis ahora mismo activos? Pues mira, lo de ahora mismo inmediato es en Senegal, en una aldea de Senegal, que se llama Jimberín, donde hay un par de escuelas pues que estaban muy desatendidas y entonces les estamos llevando ayuda médica, es decir, que haya un médico o una doctora que pueda mirar a los niños si les pasa algo o no les pasa algo y atenderles. Y luego estamos implantando con los profesores de allí, les estamos enseñando el programa este Think Equal, para que ellos también lo puedan hacer en sus aldeas, ¿no? En África hay un problema, sobre todo, todavía con las niñas, ¿no? Todavía está el estigma de que las niñas tienen que casarse pronto y lavar los platos y que los que trabajan son los niños, ¿no? Entonces, el tema de igualdad es muy importante trabajar allí y con estos colegios estamos trabajando en el tema de igualdad, esperando que las niñas de allí o algunas niñas de allí puedan tener un futuro con mejores expectativas. ¿Cómo funciona cada uno de los proyectos que tenéis? Pues mira, son proyectos independientes. De hecho, si entras en la web de la fundación, fundaciongomaespuma.org, tú no tienes que donar a la fundación y ya. Bueno, si tú quieres donarnos 2 euros a la fundación, pues oye, te doy un abrazo y te doy las gracias. Pero tú ves los proyectos y si quieres tú puedes donar a este proyecto de las niñas en el colegio directamente porque te da igual otro proyecto que hay, por ejemplo, en Nicaragua de comprarles bicicletas a los niños. O a lo mejor no, a ti el que te gusta es el de los niños. Mira qué diferencia en tu vida puede ser si tú tienes 12 años y tienes que ir andando a la escuela todos los días 3 horas y volver andando de la escuela 3 horas o te llega una bicicleta de una cosa que se llama Fundación Goma Espuma y resulta que vas en bicicleta 20 minutos y vuelve 20 minutos. Claro, es que es una diferencia, o sea, tu vida cambia radicalmente. Bueno, pues si tú quieres cambiar la vida a la gente con una bicicleta, pues los 2 euros los das para la bicicleta. O sea, cada programa es independiente y hay unos programas que hay gente que le gustan más y tenemos más fondos y otros, pues, por lo que sea, la gente no les interesan tanto y hay menos. En Magalpa tenéis construido una emisoria de mujeres, cuéntanos. No, no la hemos construido nosotros en Matagalpa, que es una región cafetera, se cultiva el café en Nicaragua, o sea, estamos hablando de montañas. Nicaragua es un país lleno de volcanes, todo Centroamérica tiene grandes montañas y grandes volcanes que de vez en cuando entran en erupción, pero normalmente están callados o están roncos, es decir, que suena... pero no explotan, ¿no? Bueno, pues en esta zona del café... las mujeres de Matagalpa crearon, el grupo de mujeres de Matagalpa crearon una emisora porque dijeron, como nadie nos hace caso, como nadie se preocupa de las mujeres, como nadie está informando a las mujeres sobre temas de educación, sobre temas de salud, pues vamos a hacerlo nosotras. Y a nosotros nos pareció, primero, una labor maravillosa, segundo, una valentía tremenda en una zona tan machista que estas mujeres se atrevieran a eso porque lo estaban pasando mal. Y nosotros éramos gente de radio y decidimos financiar esos programas. No nos inventamos nada. Lo que hacíamos es ayudarlas durante una época. Ahora ya no estamos en ese programa, pero durante una época, durante varios años, estuvimos financiando ese programa. Porque además lo estaban pasando mal porque desde que Vietnam ya es amigo de Estados Unidos otra vez, pues Vietnam ahora produce café y lo produce baratísimo. Y todo Centroamérica que vive del café... están jodidos, están renqueantes porque el café está más barato de lo que les cuesta a ellos cultivarlo. ¿Qué proyectos futuros tenéis desde la Fundación? Pues mira, los proyectos futuros son los mismos del presente, porque nosotros no queremos crecer, o sea, no queremos ser una fundación muy grande, queremos ser una fundación muy efectiva, queremos hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Entonces, no ampliamos. A veces, cuando pasa una cosa, una desgracia enorme en algún lado y nosotros podemos echar una mano, intentamos echarla, pero lo que queremos es consolidarnos en los proyectos que estamos y en los sitios que estamos. Yo prefiero comprometerme a que si voy a llevar a una doctora a Senegal, a esta escuela, la lleve todos los años, en lugar de que vaya una vez como los Reyes Magos y luego no vuelva nunca más. Porque, ¿sabes? No has conseguido nada. O sea, para consolidar los proyectos y para que tengan que funcionen, tienes que tener constancia. Y la constancia cuesta dinero y ahí queremos invertir el dinero nosotros, en constancia. O sea, pequeños proyectos, pero que se hagan. También organizáis el Festival Flamenco Patos. ¿Cómo es este festival? Era una maravilla. Ya no lo organizamos porque el Festival Flamenco Patos se llama Patos como Maratón Patos. O sea, se trata, el concepto Patos se trata de que sea abierto a todo tipo de gente. Es decir, el flamenco, las grandes estrellas del flamenco, Miguel Poveda, por ejemplo, ahora, si quieres verlo, pues te cuesta un dinero. Nosotros lo que hacíamos era hablar con Miguel Poveda y le decíamos, mira, vamos a hacer que la gente que no conoce el flamenco lo conozca. Porque yo creo que a todo el mundo le gusta el flamenco, lo que pasa es que no lo saben. Entonces, no hay nada como acercar a alguien, a Miguel Poveda, para que aprenda y se dé cuenta que le gusta el flamenco, ¿no? Entonces, ese festival lo hicimos con un montón de artistas que venían gratuitamente, con lo cual la entrada podía ser muy, muy, muy rebajada. Y yo no sé si valía 5 euros o valía 10 euros, pero... por ese dinero veías a artistas de primera línea, ¿no? Como Eva la Hierbabuena o como Sara Varas o bueno, tanta gente, ¿no? Lo que pasa es que eso lo podíamos hacer cuando estábamos en la radio, cuando Goma Espuma era un programa de radio y entonces, a cambio de tantos favores, pues la gente podía salir en la radio y promocionarse y hablar de ellos. Hoy que no tenemos ese poder, es mucho más complicado y entonces, bueno, pues de vez en cuando hacemos alguna cosita puntual, pero el festival como festival ya no lo hacemos. Incluso os dieron el Premio Nacional de Flamenco. ¿Qué significado para ti? Pues mira, el Premio Nacional de Flamenco, que lo tiene Juan Luis en su casa, que yo todavía no lo he visto. para mí significa, cualquier premio significa que reconocen lo que estás haciendo, con lo cual es siempre un orgullo, ¿no? Y una suerte, porque ¿quién decide quién se merece el premio? Tanta gente se merece los premios que bueno, es una lotería que te toque a ti. Pero especialmente para Juan Luis, que es el que le encanta el flamenco y lo lleva dentro de serie, pues tener ese premio en su casa, supongo que cada vez que lo mira se le pondrá una sonrisa, porque es lo mejor que le podía haber pasado. Ahora, me lo ha recordado y le voy a decir, oye, este premio, machote, Que yo ni lo he visto, que seguramente es gordo además y lo tiene encima de la televisión. ¿Qué otros reconocimientos ha recibido la Fundación Cogmais Puma por su labor? Pues mira, no tengo ni idea de lo que hemos recibido. Antes de irme a Estados Unidos, que ya llevo ahí mucho tiempo, me fui en el 2009, tuvimos que desmantelar la oficina y sí que había varias repisas llenas de trofeos y todos maravillosos y todos tal, pero yo ni me acuerdo de qué eran, si eran importantes o no eran importantes. Para mí el mejor trofeo de esto es que yo salgo a la calle y me voy tranquilamente a tomar un café y me para una señora o me para un chaval o me paran dos monjas para decirme que les parece maravilloso lo que hacemos. Entonces ese es el reconocimiento, ese es el premio y eso es lo que... No lo haces por eso, pero joder, si haces algo y encima pasa eso, es una maravilla. ¿Para qué creasteis Cerveza Patos? Cerveza Patos, sí, eso fue muy divertido porque, mira, yo siempre he pensado que colaborar... hacer de voluntario tiene que ser algo agradable. Tú no puedes pedir a la gente el favor, oye, ¿te puedes venir conmigo a dar de comer a una gente que no tiene cabeza y tal? Y cosas dificilísimas. Pues joder, la gente, pues iba una vez, ya no quieren ir. Pero entonces dices, ¿por qué no les pedimos a la gente que vengan a hacer algo divertido? Y luego ya iremos nosotros a la gente que no tiene cabeza, que para eso nos dedicamos nosotros. Y entonces, a mí se me ocurrió el concepto de Cerveza Patos pensando que qué divertido sería ir a un bar, a un restaurante y que los camareros fueran famosos, ¿no? O sea, que llegues a un bar y, por favor, una caña y que te la ponga Imanol Arias, ¿no? O, por favor, ¿me pone usted media de champiñones? Y que te esté sirviendo los champiñones Carmen Machi. Y entonces resultó que efectivamente llamábamos a la gente, a Imanol Arias, por ejemplo, y Imanol Arias encantado. ¡Ah, poner unas cervezas! ¿Y quién? No me acuerdo de ningún famoso yo, pero bueno. Pues sí, pues tal, aquí están. Y bueno, y entonces eran unas jornadas muy divertidas. La gente iba sin pagar más dinero. La caña te costaba lo mismo, pero te la ponía tu héroe del cine o tu héroe del teatro o tu héroe de la canción y a los héroes o heroínas del teatro y de la canción lo pasaban de maravilla allí poniendo caña, pero joder que no me sale la espuma, no sé qué tal. Y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué es lo que más necesita la Fundación Goma Espuma? ¿Lo que más necesita la Fundación Goma Espuma? Pues ahora mismo son fondos, es decir, la mejor. Hay mucha gente que quiere ayudarnos de voluntario y aceptamos voluntariado, pero lo que estamos más implicados ahora mismo, y especialmente en España, es en estos programas de educación de preescolar, y entonces hay muchos colegios que quisieran tener este programa, pero nosotros no tenemos fondos suficientes para comprar el material para los colegios, ni tenemos profesores suficientes para formar a las profesoras, porque son normalmente mujeres las que enseñan a los niños adecuadamente. Entonces, la mejor manera de ayudarnos ahora mismo es darnos un euro o 50 céntimos o 2,50 para que podamos ampliar a colegios. Hoy estamos en 22 colegios en la Comunidad de Madrid, en algún colegio en Castilla, en algún colegio en La Mancha, en algún colegio en Canarias, pero queremos estar en todas las comunidades y que nos gustaría atender a los colegios que nos lo piden. Con lo cual, ay paayo, dame un euros. ¿Dónde podemos conseguir más información de la Fundación? Pues mira, si los hackers nos dejan en paz, porque nos están hackeando últimamente mucho la web de la Fundación, no sé qué les ha pasado y por qué les interesamos o por qué nos quieren fastidiar, pero normalmente en fundaciongomaespuma.org ahí estamos y ahí tienes la información. También la Fundación Goma Espuma está en Twitter, también la información Goma Espuma está en Instagram. En los medios sociales que tú tengas, está en Facebook, en los medios sociales que tú tengas nos puedes seguir, pero la información de verdad está en fundaciongomaespuma.org y ahora sobre la maratón está en maratonpatos.com. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical porque es que ya nos quedan 10 minutos de programa. Esto vuela, Juanvi, esto vuela. Guillermo, ¿cómo comenzaste en la radio? Pues mira, en el año 81 la FM empezó a emitir por la noche. En tiempos de Franco, en la dictadura, como a Franco quería estar escuchando todo el rato lo que decía la gente, pues a las 12 de la noche sonaba el himno nacional y hasta las 8 de la mañana. En el 81, ya que se había muerto Franco y ya no escuchaba ni nada, lo abrieron. A un amigo mío le dieron un programa en la cadena SER, en Radio Madrid, y nos invitó a varios amigos para que fuéramos ahí y le acompañáramos. ¿Y Goma Espuma cómo surgió? Pues porque aunque en el programa había solo uno que era el listo, que era Jaime Varella, y los demás, Santiago Alcanda, Juan Luis Cano y yo, estábamos de invitados y hablábamos de vez en cuando, pues un señor que abrió una radio nueva no lo sabía, se creía que éramos profesionales y entonces nos contrató. Y la radio se llamaba Antena 3 de Radio, el programa lo llamamos Goma Espuma y el resto es historia. ¿Para la televisión qué has hecho? Para la televisión lo que he hecho es colgarla en la pared. En lugar de poner lo que son patas, colgarla en la pared porque me quita menos sitio. Pero vamos, si me preguntas saliendo, pues he hecho varias cosas. No mucho, porque empecé muy jovencito haciendo un programa que se llamaba La Tarde, con Pastora Vega y con Tony Cantó. Y ahí me di cuenta que de repente de ir al Corte Inglés a comprar unos calzoncillos y que no me preguntara nada de nada, de repente iba a comprar unos calzoncillos y la señora me miraba la dependienta y lo pasaba yo fatal, ¿no? Y entonces durante muchos años yo hice radio y no quería hacer televisión, no quería que la gente me reconociera por la calle porque no me parecía a mí ni bueno, ni justo, ni necesario. Luego ya cuando mis hijos, especialmente los quería proteger a ellos, se hicieron mayores, de hecho hoy son más mayores que yo, pues ya no me importaba y sobre todo viviendo fuera, viviendo tan lejos que estoy en Nueva York, pues hago de corresponsal para el Intermedio, que a lo mejor aquí la gente me conoce, pero yo en mi pueblo salgo y no saben ni que trabajo para el Intermedio ni si soy contrabandista. O sea que, con lo cual, la fama está muy bien porque no me afecta. También has trabajado en cine. ¿De qué forma? Sobre todo de guionista, con mi hermano Javier, que se hizo director de cine, y cuando quería escribir historias, pues fue tan generoso que me aceptó a mí como compañero. Y ahí hemos escrito juntos, pues yo qué sé, El milagro de Petinto, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Cándida, y luego él ya se fue a hacer su vida, yo me fui a hacer la mía, pero hemos coincidido en algunos cortometrajes, para mí muy emocionantes. Uno se llama Bienvenidos, que se puede ver en YouTube, está en abierto, y otro se llama, el último que hemos hecho en Filipinas, se llama El monstruo invisible. Y todos son esa mezcla de entre ternura y humor que a mí me parece que es el puntito mejor de la vida. ¿Qué es lo más surrealista que has vivido en radio, cine y televisión? Pues mira, he vivido tantas cosas surrealistas que tendría que haber venido aquí preparado. Pero así de al principio, de cuando éramos más gamberos en la radio, me acuerdo que Juan Luis y yo en un programa hicimos como que entraban los soldados en el estudio y que nos echaban, que daban un golpe de estado en España otra vez, ¿no? Y debimos hacerlo tan creíble que efectivamente llegaron los geos a la emisora a defendernos. Y de repente en el estudio empiezan a entrar guardias civiles allí con la metralleta y ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, pues no pasa nada, ¿qué ha pasado? Que era broma. Ese fue un momento bastante surrealista. Por si fuera poco, además has editado algunos libros. ¿Cuáles? Pues mira, a mí me gusta, o sea, soy periodista porque creo, me encanta dar voz a gente que tiene cosas que contar, pero no tiene la capacidad de contarlas bien. Y hay dos historias en libros que me emocionan especialmente. Una es la de Cándida, que era la asistenta que venía a mi casa, que luego se convirtió en la crítica cinematográfica del programa Goma Espuma, y escribí su biografía, que se llama Cuando Dios aprieta, ahoga pero bien. Y luego mi último libro, que se llama Marcelo, que es la biografía de un emigrante ecuatoriano en Nueva York que ha hecho de barman, sirviendo cócteles durante 57 años en un lugar mítico en Manhattan que se llama The Oyster Bar, en la Estación Central. Y es la historia de la emigración, la historia del trabajo bien hecho, la historia de los bares y de las soledades de la gente que está por allí, y la historia de Nueva York, que es una ciudad apasionante y que cambia según la gente que vive en ella, y que en estos últimos 50 años ha pegado muchos cambios. ¿Y si has hecho siempre comedias? Pues si he hecho siempre comedia, bueno, vamos a ver, yo soy periodista, entonces eso significa que lo que a mí me gusta es investigar sobre las cosas que han ocurrido y contarlas. Lo que pasa es que el humor ha sido siempre el medio, el vehículo para contar esas cosas, ¿no? Y sobre todo porque me parece que con humor pues nos entendemos todos mejor, ¿no? Aunque políticamente, ideológicamente, socialmente no coincidas con la persona que está enfrente, sin embargo, haciendo un par de bromas y tal, al final ahí nos encontramos todos, ¿no? Entonces, no es que yo haya hecho siempre comedia, sino que siempre el humor me ha parecido la mejor manera de contar las cosas, incluso las más dramáticas. Entonces, bueno, pues la respuesta es que sí, que he hecho comedia siempre, efectivamente. Lo mejor que te ha dado la radio. Pues la radio, lo mejor que me ha dado es la audiencia. Es decir, en principio la radio es un sitio, como bien conocéis, en que te colocas delante de un micrófono y no ves a nadie. No, tú estás hablando, que parece que estás loco, ¿no? Porque no, ¿a quién le estás contando tus cosas aquí si no hay nadie, ¿no? Pero claro, sí hay gente que te escucha, ¿eh? Sí hay gente que te escucha. Y no hace falta que sea muchos, da igual, con que haya dos, ¿no? Ya, o sea, a la mayoría de la gente no nos escucha nadie, ¿eh? Date cuenta que a la mayoría de la gente ni en casa ni por la calle nos escuchan, ¿eh? Entonces, que haya alguien que te escuche es un puntito interesante. Y luego, cuando tienes la suerte de que sí que te escucha gente y gente te empieza a reconocer, pues es muy grato, ¿no? Porque es como si fuera un partido de frontón. Si tú le das a la pelota muy fuerte, al contrario le rebota en la cabeza, se cae de espaldas y no hay partido. Se da al flojo, el contrario la devuelve, pum, pam, pum, y al final, ¿qué pasa? Que la vida es más divertida, ¿no? Pues esto de la radio también tiene su rebote. Tú estás aquí, que no sabes quién hay, pero luego los que están cuando te encuentran, te lo cuentan y es súper reconfortante. Lo que no tenemos es más tiempo para seguir escuchándonos en directo. Guillermo, mil gracias por acercarte aquí al estudio. Me estoy en la fortuna de que ha coincidido con el maratón, que es, has venido de Nueva York aquí unos días y has dedicado aquí un ratico a estar en el Échale Papas. Enhorabuena por todo lo que hacéis con la fundación, todos los proyectos, y aquí tienes un micrófono para cuando quieras. Muchas gracias. Habéis hecho lo mejor que se puede hacer en un estudio de radio, y es que el invitado se sienta a gusto. Ese es el truco. ¿Qué hace usted para que le responda a esto? Que se sienta a gusto. Cuando la gente está a gusto, te cuenta cosas, ¿no? Esto es la radio, que la gente se sienta a gusto. Así que me alegro que, aunque Goma Espuma no exista, haya gente que viene detrás con ideas y con buenos programas. Que tengáis mucha suerte. Aquí hay para rato, que aquí hay cantera, ¿eh? Sí, ¿no? Aquí hay que trabajar un poquito. Trabajar un poquito, pero bueno, que vamos bien, que vamos bien. Escucharemos, Guillermo. Pero da gusto así trabajar, ¿eh, Carlos? Con Guillermo, sí, Mario. ¿Y conmigo? Contigo también. Ah, que te estoy grabando. ¿Cómo me estás grabando? ¿Cuándo? Sí, no vamos, sí. No vamos. Y con Mariano también se ha llevado. Que tienes el micro abierto, Carlos, espérate. Carlos. We can cruise on down for all time.